con Maradona y con un montón de cuestiones. Escuchá, este es el himno del Mundial de México. Parece la canción del Chavo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de fútbol y de los mundiales en este programa que se llama Fuerza Centrífuga. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jetse y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Esta canción es una hermosa canción también, con ritmo, ¿no?, de tambores y rioplatense, de una banda que se llama La Guardia Hereje, y se llama justamente Para Verte Gambetear, y habrán dadose cuenta de que está dedicada a Diego Armando Maradona, sin duda ícono, épica, ídolo, símbolo, y un montón de cosas en este país del fútbol, y de un montón de cosas que trascienden al fútbol y que no se pueden explicar con palabras. Sí, creo que Maradona, no hace falta hablar mucho de Maradona, no, todo, hay que verlo nada más. Yo creo más, que esta canción dice pero, todo, claro, sobre lo que aparte era, ¿no? No hay comparación, no se puede comparar Pelé con Maradona. Pelé era un gran, yo lo vi jugar a Pelé, por supuesto, en televisión. Era enorme Pelé jugando al fútbol, pero era otra época. Y Maradona, y no lo puedes comparar con Messi. Messi es una maquinita, juega muy bien y es un capo, pero nada que ver. La posición en la cancha, cómo se para, la inteligencia, la picardía, y los, de Maradona, y lo simbólico, los movimientos. No, pero jugando al fútbol, claro, era otro fútbol, pero da gusto verlo a Maradona, uno disfruta verlo a Maradona. Después todo lo demás. Ahora, yo bueno, recuerdo esa corridita de los octavos de final del Mundial 90, que le hace el pase a Caniggia en 1-0 a Brasil. Sí, sí. Y eso está grabado en la memoria, en la retina de mis sueños, ¿no? Y también la película del Mundial 86. Ídolo Maradona. Ídolo Maradona, Maradona, como lo es Tevez también hoy. Tevez, que no es comparable con Maradona, no estoy comparando en el fútbol, sino acá el tema del origen popular, subir hasta lo más alto y no renegar de ese origen, es idolatrado por la gente, ¿no? Sí, homenajes con todas esas contradicciones humanas a Diego Armando Maradona, símbolo de un montón de gente, y particularmente creo que el nuestro también. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Ahora, hace rato que el fútbol, hace años, muchos años, que el fútbol ha dejado de ser un deporte exclusivamente masculino, pero muchísimos años, ¿no se va? Y desde, en realidad, el primer registro que hay de un partido de fútbol de mujeres es de 1892. En términos de juego, ¿sí? Porque sí, bueno, de masividad no, pero... No, porque el otro día escuchaba, veía la película del hincha de Discépolo, sí. Y estaba llena la tribuna y había una mujer, una mina, ¿no? Porque una mujer y había como 20 tipos. En fin, esto de que te estoy hablando es en Escocia, ¿no? En el Reino Unido, como vos decías, ¿no? Es un deporte que nació por esos lados. Y ya había fútbol femenino en 1800... En realidad antes, pero en 1892 es el primer registro, digamos, oficial... De un partido entre mujeres en Escocia. Sí. Después, en 1894, se funda el primer club deportivo que se llamó The British Ladies Football Club. Me gusta el British Ladies Football Club. Football Club. Bueno. Me hubiera gustado ir a ver un partido. Después se siguió, cuando se masificó, cuando sumó más adeptos, fue en la Primera Guerra Mundial, que se fueron muchos hombres al frente. Y quedaron... Como las fábricas. Claro, como el trabajo, ¿no? Lo mismo pasó con el trabajo, pasó con también con el fútbol. Cada vez se fue masificando un poco más por esos lados del mundo, hasta que, bueno, las mujeres quisieron entrar a la Football Association, que vendría a ser como la AFA acá, ¿no? Y no las dejaron, no quisieron, así que formaron su propia asociación de fútbol, que se llamó la English Ladies Football Association. Y bueno, esto ya era muchos años después, en 1950 por ahí, y en 1966 empezaron a hacer campaña para hacer su propio mundial, y bueno, de ahí siguió la historia del fútbol femenino hasta llegar a nuestros días, que hoy en los patios de las escuelas hay partidos mixtos de niños y niñas que juegan al fútbol juntos y juntas, todos y todas. Pero está bueno eso, ¿no? Está buenísimo, sí, está claro, bueno. Parece que está buenísimo. Claro que sí. Todavía igual hay algo, ¿no? De cierta cosa de idiosincrasia del fútbol, sí. Que es nuestro, ¿no? Por, digo, cierto sentido machista y patriarcal. Sentido común, sí. Sobre todo, ¿no? Es nuestro. Pero en realidad, por las prácticas, ¿no? No por, claro, otra cosa. No hay nada en la esencia. Y se nos ha ido el programa, ¿no? Así en el estribo. Se nos fue, siempre nos quedan cosas. Tanto, no leímos nada de Sacheri, de Fontana Rosa. No, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero, porque, claro, vayan a leer ahí en sus casas, de Galeano. Vayan a una biblioteca. Está el fútbol a sol y sombra de Galeano. Hay de Fontana Rosa, hay un montón. Hay un libro que se llama Puro Fútbol que junta todos sus textos. Y más que leer, agarren la pelota, una damajuana de vino. Opa. Junten 4-5, fútbol, no chori. Qué rico el asadito y el fulbito. Bueno, esto se llama Fuera Centrífuga y esperemos que les haya gustado. Programa dedicado al fútbol. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.